Y fuera de los líderes de la Tupac que están presos, el resto de la organización, ¿cómo se encuentra? Y está diezmada porque a partir del primer momento que Milagro cayó presa, empezaron a perseguir a cualquiera que sea de la Tupac. Una anécdota muy sencillita. Yo por mayo del 2016 fui a Jujuy y claro, yo por desconocimiento de la ciudad no llevé abrigo. Entonces me prestaron una campera para ir a la farmacia. Y era una campera de la Tupac, ¿no? Que tenía el logo de la Tupac. Yo caminé una cuadra y la cantidad de vehículos 4x4 que paraban para insultarme sin conocerme, ¿entendés? O sea, te das cuenta cómo está viviendo la gente. Entonces, les cuesta decir que son tupaqueros, les quitaron la sede, hicieron todo un ardid jurídico de supuesta legalidad arbitraria a todas luces, con los cuales le quitaron la personalidad jurídica a la organización real Tupac Amaru, entonces le quitaron todas las sedes. Y ayer hubo una amenaza de desalojo en Paipalá para quedarse con la sede, con la escuela, con los centros de salud y con la pileta. Entonces lograron negociar que le dan 4 días, pero les quitan todo lo que ellos construyeron para la gente. Lo peor que en la sede central, que está en el centro de Salvador Jujuy, donde estaba la primera pileta climatizada que tenía la ciudad, el centro de recuperación, el centro de salud, y había muchas toneladas de mercadería que nosotros enviamos desde Buenos Aires para ayudar a los compañeros de la Tupac. El gobierno de Morales hizo por el interventor, que es un negociador, que lo que hizo fue quedarse con todo y lo está repartiendo en función de las condiciones electorales. O sea, reparte con el condicionamiento de captar futuros o supuestos votos. Esto Compra es votos una con la farsa. mercadería de la Tupac. Exactamente, exactamente. Además, al tomar la sede de Jujuy, lo que prohibió, porque fue una prohibición literal, que todos los colegios de la zona que iban a recrearse al gimnasio y a la pileta de la sede de la Tupac, que lo hacían gratis, les quitó la posibilidad. Entonces muchos maestros se encontraron un buen día que fueron con los alumnos, como iban siempre, y no podían ingresar a la sede a hacer la actividad recreativa. Cuando les pidieron a la policía que estaba ahí que les devuelvan todo el material didáctico, pelotas, redes, colchonetas, todo el equipo que ellos habían llevado para poder trabajar, se lo negaron porque dice que está todo decomisado. O sea, una locura en todo sentido. En todo sentido. Yo viajé hace muy poquito a Jujuy y ahí los compañeros me contaron que, bueno, como Morales no está haciendo bien las cosas a nivel popular, asemejando lo que está pasando a nivel nacional, Sí. ya la gente está empezando a movilizarse. Entonces, el 24 hubo una movilización similar a la que hubo de sindicatos acá en Buenos Aires y juntaron mucha gente para lo que era estos últimos tiempos, que la verdad es que no se podía movilizar. O sea que el odio y la bronca que está pasando y el sufrimiento que está teniendo nuestra gente de Jujuy están empezando a, bueno, juntar fuerzas como sea y más allá de la estigmatización, salir a pelearla para poder volver a tener los derechos. O sea, no es que pretendan cosas nuevas ni nada por el estilo, simplemente recuperar los derechos que les quitaron. Esto es lo que está pasando en Jujuy en particular. Ustedes lo vivieron ahí en Mendoza con Sí, la gente de Tupac. de cerca, bastante de cerca que los conocemos bien. Claro. Y que ahora estamos viendo qué pasa con la Cámara y con esas cuestiones ahí que están queriendo reformar. Y bueno, esto también puede llegar a ser un problema. Sí, bueno, el Código Contravencional se reformó hace poco acá en Mendoza, Ah, bastante para mal. exactamente. Bueno, le agradezco mucho la información. Ah, una cosa antes de irme, ¿cómo se esperan por allá el estreno de la película Milagros? Mirá, ahora en un rato a las 10 empieza un tuitazo, o sea, para trabajar en redes. A las 11 en el Centro de la Cooperación, en el Capital Federal, hacemos una conferencia de prensa para, bueno, mostrar esto. Y a las 12:30 se estrena la película que hizo Cintia García y Grifo para una película documental sobre Milagro Sala, que ella, Cintia estuvo recorriendo Jujuy, recorriendo la gente, y pudo estar y filmar con Milagro, y mostrar lo que es ella, lo que hizo, y mostrar sobre todo por qué está presa. Así que vimos los trailers y con la música de Peteco Carajal, que la verdad que es una belleza, un compañero que ha hecho un tema, la musicalización muy, muy buena. Esperamos con gran ansia ver el estreno a las 12:30, en una sala que no es muy grande, porque es la que pudimos conseguir, pero la idea es que después empiece a circular por todo el país, así que ya llegará a Mendoza para poder mostrar. Bueno, la esperamos con ansia entonces. Así será. Bueno, muchas gracias por la comunicación y por la información que nos ha acercado. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un saludo especial a sus compañeros de trabajo y en especial a los oyentes de esta provincia de Mendoza, que la verdad que más allá de sus vinos que uno ha sabido disfrutar, también ha sabido encontrar la calidez de su gente. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con Ricardo Carrizo, diácono del Grupo de Curas de Acción por los Pobres y del Comité por la Libertad de Milagro Salas, trayendo un poco de la actualidad de lo que está sucediendo con Milagro Salas, con la Tupac Amaru y con toda esta persecución política que están recibiendo.